de libras. Es una roca decorada, pero manos humanas ciertamente no pudieron moverla. Hay marcas creadas artificialmente, y aún sin explicación, en rocas extremadamente inaccesibles en Australia, Perú y al norte de Italia. Textos en placas de oro, encontradas en Ur de Caldea, cuentan de dioses parecidos a hombres, que vinieron de los cielos y presentaron esas placas a los sacerdotes. En Australia, Francia, India, Líbano, Sudáfrica y Chile hay extrañas rocas negras ricas en aluminio y berilio. Las investigaciones más recientes mostraron que esas rocas deben haber sido expuestas a un bombardeo altamente radioactivo a altas temperaturas en el pasado muy remoto. Tablas cuneiformes sumerias muestran estrellas fijas con planetas. En el Museo Británico el visitante puede leer los eclipses pasados y futuros de la Luna, en una tabla babilónica. La experiencia del espacio en la Tierra. La pregunta de si los viajes espaciales tienen sentido no se ha silenciado aún. El sinsentido total o parcial de la investigación espacial supuestamente se prueba por la aseveración banal de que la gente no debería asomarse al universo, mientras hay tantos problemas sin resolver en la Tierra. No quiero entrar en argumentos científicos, solo daré unas pocas obvias y válidas razones para la absoluta necesidad de la investigación espacial. Desde tiempo inmemorial, la curiosidad y sed de conocimientos ha sido la fuerza directriz para la continua investigación de parte del hombre. Las dos preguntas, ¿por qué algo sucedió? Y ¿cómo sucedió? Han sido la espuela para el desarrollo y el progreso. Debemos nuestro nivel actual de vida a la permanente inquietud que ellas crean. Modernos y confortables medios de transporte han sustituido a las incomodidades de los viajes que nuestros abuelos debieron sufrir. Muchos de los rigores de las labores manuales han sido aliviados notoriamente por máquinas. Nuevas fuentes de energía, preparados químicos, refrigeradores, varias aplicaciones domésticas, etc., nos han liberado de actividades que antiguamente solo podían ser hechas por manos humanas. Las creaciones de la ciencia han sido no la maldición, sino la bendición para la humanidad. Incluso su más terrorífica creación, la bomba atómica, va a resultar para el beneficio de la humanidad. Hoy en día la ciencia alcanza muchas de sus metas con botas de 7 leguas. Tomó 112 años para que la fotografía lograra una imagen clara. El teléfono quedó pronto para ser usado en 56 años, y solo 35 años de investigación científica fueron necesarios para desarrollar la radio a nivel de recepción perfecta. Pero la perfección del radar solo tomó 15 años. Las etapas de descubrimientos, que marcan épocas, se están acortando. La televisión en blanco y negro estaba pronta en 12 años, y la construcción de la primera bomba atómica tomó solamente 6 años. El desarrollo continuará a alcanzar sus metas cada vez más rápido. Los próximos 100 años realizarán la mayor parte de los sueños eternos de la humanidad. El espíritu humano ha hecho su camino a pesar de la oposición y advertencias. En arcaicas escrituras en las piedras se dice que el agua es el elemento de los peces y el agua el de los pájaros. El hombre ha conquistado las regiones que aparentemente no estaban previstas para él. El hombre vuela, en contra de las llamadas leyes de la naturaleza, y vive bajo el agua durante meses en submarinos nucleares. Usando su inteligencia, se ha hecho alas y branquias que su creador no pensó para él. Cuando Charles Lindbergh comenzó su vuelo legendario, su meta era París. Obviamente no estaba especialmente interesado en llegar a París. Quería demostrar que podía volar por encima del Atlántico solo y sin heridas. La primera meta de los viajes espaciales fue la Luna, pero lo que este proyecto científico quiere realmente probar es que el hombre puede también dominar el espacio. Entonces, ¿por qué los viajes espaciales? En unos pocos siglos nuestro globo estará superpoblado irremediablemente y sin esperanza. Las estadísticas ya calculan una población mundial de 8.7 billones para el año 2050. Apenas 200 años después serán 50 billones y 335 hombres deberán vivir en un kilómetro cuadrado. Es difícil imaginarlo. Las teorías tranquilizadoras de comida del mar o incluso ciudades en el fondo del mar serán remedios ineficientes frente a la explosión de la población mucho antes de lo que sus optimistas defensores suponen. En los primeros 6 meses de 1966 más de 10.000 personas, que intentaron desesperadamente mantenerse vivos comiendo víboras y plantas, murieron de hambre en la isla indonesa de Lombok. U Thant, secretario general de las Naciones Unidas, estima el número de niños en peligro de morir de hambre en India en 20 millones. una cifra que da base para la declaración del Dr. Hermann Möller de Zúrich, de que el hambre está llegando a dominar al mundo. Ha sido probado que la producción de comida del mundo no se acompasa con el crecimiento de la población, a pesar de las más modernas ayudas técnicas y el uso en larga escala de fertilizantes químicos. Gracias a la química, la época actual también tiene a su disposición productos de control de natalidad. ¿Pero de qué sirven si las mujeres en los países subdesarrollados no los usan? La producción de comida podría estar a nivel del crecimiento de la población si fuera posible llevar a la mitad la tasa de crecimiento en 10 años, o sea para 1980. Desafortunadamente, no puedo creer en esta solución racional, porque la barrera del sonido del prejuicio, ostensiblemente debido a motivos éticos y leyes religiosas, no puede ser quebrada tan rápidamente como crece la calamidad de la superpoblación. Es más humano o incluso divino dejar millones de personas para que mueran de hambre año tras año, que salvar a estas pobres criaturas de que nazcan. Pero incluso si el control de la natalidad ganara un buen día, incluso si las áreas cultivables fueran agrandadas y las cosechas se multiplicaran por ayudas hoy desconocidas, incluso si la pesca diera mucho más comida y los campos de algas del océano proporcionaran alimentos, si todo esto y un lote más de cosas pasaran, solo se lograría posponer el día nefasto por unos 100 años. Estoy convencido de que un día el hombre se instalará en Marte y dominará las condiciones del clima tal como los esquimales harían si fueran trasplantados a Egipto. Los planetas, alcanzados por gigantes naves espaciales, serán habitados por los hijos de nuestros hijos. Colonizarán nuevos mundos, tal como América y Australia fueron colonizadas en un pasado relativamente reciente. Esto es por lo que debemos presionar con la investigación espacial. Debemos legar a nuestros nietos una posibilidad de sobrevivir. Cada generación que desatiende esta obligación condena a la humanidad entera a la muerte por hambre en algún momento del futuro. No es más un tema de búsqueda abstracta interesante solo para un científico. Y déjenme impresionar a cualquiera que no se siente responsable por el futuro con el dato de que los resultados de la búsqueda espacial nos han protegido ya de una tercera guerra mundial. ¿Acaso no ha sido la amenaza de una total aniquilación lo que ha evitado que las grandes potencias se hayan enfrentado con opiniones, desafíos y conflictos en una guerra mayor? Hoy no es necesario que un soldado ruso ponga su pie en América para transformar los Estados Unidos en un desierto, y ningún soldado americano necesita morir en Rusia, porque una bomba atómica hace un país inhabitable y yermo por la radioactividad. Puede sonar absurdo, pero el primer misil intercontinental garantizó una relativa paz. Hay un criterio que sostiene que los billones invertidos en investigación espacial estarían mejor gastados en desarrollo asistencial. Es un error. Las naciones industrializadas no dan ayuda a las subdesarrolladas por pura caridad o fines políticos. También se la dan para abrir nuevos mercados para sus propias industrias. La ayuda que los países subdesarrollados requieren es irrelevante en un punto de vista de largo plazo. Aproximadamente 1.6 billones de ratas, cada una destruyendo alrededor de 10 libras de comida por año, vivían en India en 1966. Pero el Estado no se anima a exterminar esta plaga, porque los devotos indios protegen a las ratas. India también tiene una población de 80 millones de vacas, que no dan leche, no pueden ser usadas como animales de tiro, y no pueden ser sacrificadas. En un país atrasado, cuyo desarrollo es detenido por tantas leyes y tabúes religiosos, tomará muchas generaciones para eliminar los ritos, costumbres y supersticiones que ponen en peligro la vida. Aquí, también, los medios de comunicación de la era de los viajes espaciales, periódicos, radio, televisión, sirven al progreso y a la claridad. El mundo se ha vuelto más pequeño. El aumento de la tecnología llevará a darse cuenta de que la insignificancia de los pueblos y los continentes en las dimensiones del universo solo puede ser un estímulo e incentivo para un trabajo en conjunto en la investigación espacial. En cada época la humanidad necesitó una seña que le permitiera elevarse de los problemas obvios a la aparentemente inalcanzable realidad. Un factor considerable que da un importante argumento para la investigación espacial en la era industrial es la aparición de nuevas ramas de la industria, en las que cientos de miles de personas que perdieron sus trabajos por la automatización ahora se ganan la vida. Más de 4.000 artículos nuevos deben su existencia a la investigación espacial. Estos productos han sido aceptados en la vida diaria sin mayor pensamiento de su origen. Calculadoras electrónicas, mini transmisores y receptores, transistores en radios y en televisiones, fueron descubiertos en la periferia de la investigación como también las sartenes en las que la comida no se pega. Los instrumentos de precisión en toda aeronave, controles de tierra totalmente automatizados y pilotos automáticos, y las computadoras con un rápido desarrollo son parte de la búsqueda espacial que tiene tantos perseguidores, partes de un programa de desarrollo, que también tiene efecto en la vida privada de los individuos. Las cosas de las cuales el hombre común no tiene idea son una legión. Nuevos procesos de lubricación en total vacío, células fotoeléctricas y pequeñas nuevas fuentes de energía conquistando distancias infinitas. Las naciones que no participan en la investigación espacial en algún modo serán abrumadas por la revolución industrial. Dado que las fuentes de energía de la Tierra no son inagotables, el programa de viajes espaciales será vital un día, porque deberemos conseguir material fisionable de Marte o algún otro planeta para iluminar nuestras ciudades y calentar nuestras casas. Como las estaciones nucleares proveen la forma de energía más barata ya hoy en día, la producción industrial masiva será totalmente dependiente de estas estaciones. Las consecuencias de los nuevos descubrimientos nos inundan. La transmisión calmada de padres a hijos del conocimiento adquirido se ha terminado para siempre. Un técnico que repara una radio, que funciona simplemente con apretar un botón, debe conocer todo sobre la tecnología de transistores y complicados circuitos, que a menudo están impresos en hojas de plástico. Dentro de poco también tendrá que manejar los pequeños nuevos componentes de microelectrónica. E incluso, si el maestro en su arte de los días de nuestros abuelos tenía conocimientos que le duraban toda su vida, el maestro del presente y del futuro tendrá que estar continuamente adquiriendo nuevas destrezas. Lo que fue válido ayer será mañana obsoleto. Aunque tomará millones de años, nuestro sol se apagará y morirá un día. No necesita siquiera ese terrible momento, cuando un hombre de Estado pierde control y pone en movimiento el aparato atómico de aniquilación para causar una catástrofe. Un impredecible e inseguro evento cósmico puede provocar el fin de la Tierra. El hombre nunca ha aceptado la idea de esa posibilidad, y puede ser por ese motivo que ha buscado devotamente la esperanza de otra vida del espíritu y el alma en una de las miles religiones. Así que sugiero que la investigación espacial no es el producto de su libre elección, sino que sigue una fuerte compulsión interna cuando examina las posibilidades de su futuro en el universo. Tanto como proclamo la hipótesis de que recibimos visitas del espacio en el difuso y distante pasado, también asumo que no somos la única inteligencia en el cosmos, en realidad sospecho que las hay más antiguas y más avanzadas en el universo. También aseguro que todas las inteligencias están llevando adelante investigación espacial por su propia iniciativa, me estoy moviendo al mundo de la ciencia ficción con esto, sabiendo bien que estoy poniendo mi cabeza en un nido de abejas. Platillos voladores han estado apareciendo una y otra vez en los últimos 20 años. En la literatura del tema son conocidos como ovnis, objetos voladores no identificados. Pero antes de adentrarnos en el apasionante tema de los misteriosos ovnis, me gustaría mencionar un argumento importante usado cuando la justificación de los viajes espaciales está en discusión. Se dice que la investigación en viajes espaciales no es redituable. Ningún país, por rico que sea, puede juntar la enorme suma de dinero que se necesita sin poner en riesgo la bancarrota nacional. Es verdad, la investigación por sí misma nunca ha sido redituable. Son los productos de la investigación que hacen la inversión redituable. No es razonable esperar ganancias de la investigación de los viajes espaciales en esta etapa, pero para mí no hay duda en absoluto que dará un retorno, como nunca fue dado por otra investigación. Cuando logre su meta, no será simplemente redituable, sino que traerá la salvación de la humanidad de su caída en el sentido literal de la palabra. Incidentalmente, una serie de satélites CubeSat son ya propuestas comerciales sólidas. En noviembre de 1967, la revista alemana Der Stern dijo: la mayoría de las máquinas médicas que salvan vidas vienen de América. Son el producto de la evaluación sistemática de la investigación atómica, viajes espaciales y tecnología militar. Son el producto de una nueva colaboración entre gigantes industriales y hospitales en América, lo que lleva a la medicina a nuevos triunfos casi diariamente. Internémonos valientemente en el tema ovnis ahora, ignorando el riesgo de no ser tomado seriamente. Si no soy tomado en serio, por lo menos me consuelo con el conocimiento de que estoy en una compañía distinguida. Los ovnis han sido avistados en América y sobre las Filipinas, en Alemania Occidental y en otros lados. Vamos a aceptar que el 98% de las personas que declaran haber visto ovnis en realidad vieron relámpagos con forma de pelotas, globos meteorológicos, extrañas formaciones de nubes, nuevos tipos de aeronaves, o incluso extraños efectos de luces y sombras en el cielo del crepúsculo. Sin duda, También, muchas personas fueron víctimas de histeria masiva. Afirmaron ver algo que simplemente no estaba allí. Y por supuesto, estaban los buscadores de publicidad, que quisieron lucrar con sus llamadas observaciones y produjeron encabezados en la prensa. Si dejamos de lado los chiflados, mentirosos, histéricos y sensacionalistas, aún queda un razonable grupo de observadores sobrios, incluidas personas cuyo trabajo los hace familiares con fenómenos celestiales. Una simple ama de casa puede cometer el mismo error que un granjero en el lejano oeste, pero cuando, por ejemplo, el avistamiento de un ovni es hecho por un experimentado piloto de compañía aérea, es difícil descartarlo como un embuste. Porque un piloto está familiarizado con espejismos, relámpagos, globos meteorológicos, etc. La reacción de todos sus sentidos, incluso su visión de primera clase, son regularmente controlados. No puede beber alcohol unas horas antes de despegar y durante el vuelo. Y un piloto difícilmente diga tonterías, porque perdería su agradable y bien pago trabajo demasiado fácilmente. Pero cuando no solo un piloto, sino un grupo de ellos, incluyendo hombres de la Fuerza Aérea, cuentan la misma historia, debemos escucharlos. Yo mismo no sé qué es un ovni. No digo que se haya probado que son objetos voladores pertenecientes a inteligencias desconocidas, aunque podría haber pocas objeciones a esa suposición. Desafortunadamente nunca vi un ovni con mis propios ojos, pero puedo reproducir aquí relatos auténticos. El 5 de febrero de 1965, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que la División Especial para OVNIs había sido instruida en investigar los reportes de dos operadores de radar. El 29 de enero de 1965, estos dos hombres habían localizado dos objetos voladores no identificados en su pantalla de radar en el campo aéreo naval de Maryland. Estos objetos se acercaron al campo aéreo desde el sur a la enorme velocidad de 4.350 millas por hora. Al llegar a una distancia de 30 millas del suelo, hicieron un giro agudo y rápidamente desaparecieron del alcance del radar. El 3 de mayo de 1964, varias personas en Canberra, Australia, incluyendo tres meteorólogos, observaron objetos voladores grandes y brillantes cruzando el cielo de la mañana en dirección noreste. Durante un interrogatorio hecho por delegados de la NASA, los testigos oculares describieron cómo la cosa había rebotado en una forma extraña y cómo un objeto más chico se había abalanzado hacia el grande. El objeto pequeño había alargado un resplandor rojizo y después había sido borrado, mientras la cosa grande desaparecía de la vista en dirección noroeste. Uno de los meteorólogos dijo resignadamente, «Siempre ridiculice las historias de los ovnis. ¿Qué voy a decir ahora?». El 23 de noviembre de 1953, un objeto volador no identificado apareció en el radar de la base aérea de Kinross, Michigan. El teniente de vuelo R. Wilson, quien estaba en un vuelo de entrenamiento en un jet F-86, obtuvo permiso para perseguir la cosa. El personal del radar vio a Wilson perseguir el objeto no identificado por 160 millas. De repente ambos se fusionaron en uno en la pantalla del radar. Las llamadas de radio a Wilson no tuvieron contestación. Durante los próximos días, la región en la que el evento inexplicable tuvo lugar fue peinada buscando restos de la nave, y las cercanías del lago superior fueron examinadas buscando huellas de aceite. No encontraron nada. No había absolutamente ninguna huella del teniente Wilson ni de su máquina. El 13 de septiembre de 1965, poco antes del amanecer, el sargento de policía Eugene Bertrand se encontró con una distraída mujer parada al lado de su coche en un cruce de Exeter, New Hampshire. La señora rehusó seguir conduciendo y declaró que un objeto volador gigantesco, refulgente y rojo la había seguido por 10 millas en la ruta 101 y después desapareció en el bosque. El policía, un veterano con la cabeza bien puesta, pensó que la dama estaba loca hasta que escuchó el mismo informe de otra patrulla en la radio de su auto. Hablando desde la central, su colega Jim Tolan le ordenó que volviera enseguida. Allí un hombre joven le contó la misma historia que la mujer. Él también había buscado refugio de un objeto brillante y rojo. Con desgano, los hombres fueron en la patrulla, convencidos que la historia debía tener una explicación racional. Buscaron en el distrito por 2 horas, luego decidieron volver. Pasaron por un campo en donde había 6 caballos, que de repente huyeron en estampida. Casi simultáneamente la región fue bañada con una luz roja. «Allí, miren allí», gritó un joven policía. Un objeto rojo fuego, que se movía lenta y silenciosamente hacia los observadores, flotaba sobre los árboles. Bertrand informó a su colega Tolan por el teléfono que había visto la condenada cosa con sus propios ojos. Ahora la granja y la colina cercana también estaban bañadas con la luz roja. Un segundo auto de la policía paraba cerca de los hombres. 58 calificados testigos oculares aparecieron durante la investigación del misterioso incidente, que fue llevada adelante posteriormente. Incluyó meteorólogos y miembros de la Guardia Costera, en otras palabras, personas que como observadores confiables difícilmente no distinguirían un globo meteorológico de un helicóptero o un satélite de las luces de navegación de un avión. El reporte contenía datos, pero no daba ninguna explicación del objeto volador no identificado. El 5 de mayo de 1967, el mayor de Marliens en la Costa de Oro, Monsieur Mayotte, descubrió un extraño hoyo en un campo de trébol, a 680 yardas del camino. Encontró huellas de un círculo con un diámetro de 15 pies y medio y una profundidad de un pie. Hondos surcos de 4 pies de profundidad salían del círculo en todas direcciones. Daba la impresión de que un pesado enrejado metálico había sido presionado contra el suelo. Al final de los surcos había hoyos de un pie y 2 pulgadas de profundidad, que podrían haber sido impresos en el suelo por pies. Algo muy curioso era el polvo violeta y blanco que estaba depositado en los surcos y los hoyos. He inspeccionado el lugar cerca de Marliens en persona. Estas huellas no fueron dejadas por fantasmas. ¿Qué podemos concluir de esto? El 6 de noviembre de 1967, durante una transmisión de la televisión alemana con el tema «Invasiones del cosmos», el capitán de un avión de Lufthansa contó un incidente del cual fueron testigos oculares él y 4 miembros de su tripulación. El 15 de febrero de 1967, entre 10 y 15 minutos antes de aterrizar en San Francisco, vieron cerca de su propia máquina un objeto volador con un diámetro de cerca de 33 pies, que brillaba en forma incandescente y voló con ellos por un tiempo. Mandaron sus observaciones a la Universidad de Colorado, quienes al no tener una mejor explicación dijeron que el objeto volador era parte de un cohete previamente lanzado, cayendo al suelo. El piloto explicó que con más de 1 millón de millas de experiencia de vuelo no podía creer, y tampoco sus colegas, que una pieza de metal que cae pudiera sostenerse en el aire por un cuarto de hora, tuviera semejante dimensiones, y volar al lado de la aeronave. Además la explicación era todavía menos creíble porque el objeto volador se había observado desde el suelo por cerca de 3/4 de hora. El piloto alemán no daba la idea de ser un visionario. 2 informes del periódico alemán Die Süddeutsche Zeitung, Múnich, 21 y 23 de noviembre de 1967. Belgrado, de nuestros corresponsales. Objetos voladores no identificados se han visto sobre varios distritos del sudeste europeo durante los últimos días. En el fin de semana, un astrónomo amateur fotografió 3 de esos brillantes objetos celestiales en Agram. Pero mientras los expertos todavía están dando sus opiniones sobre estas fotografías, más ovnis han sido informados de una región montañosa de Montenegro, donde incluso parece que han ocasionado incendios forestales. Estos informes vienen principalmente de la villa de Ivangrad, donde los habitantes juran que han observado cuerpos celestiales extrañamente brillantes e iluminados cada atardecer en los últimos días. Las autoridades confirman que han ocurrido varios incendios forestales.